desaparecerá. Recorrimos 1.000.000.000 de kilómetros para encerrarnos en aquel microuniverso. Indefensos años luz de los refugios que guardan nuestros secretos. No recuerdo el nombre de esta ciudad. Quizá nunca llegue a pisar el suelo. Luchando contra el viento y las sábanas, llovía afuera y me quemaba. Se ha pedido, seguirá conmigo. Contra el viento y las sábanas, yo vi.